quisiste jugar con mis sentimientos, oh, oh, oh, y solo era cuestión de tiempo, para que yo me enterara. Yo me fallaría a mí mismo si volviera a perdonarte. Mi control tenía, pero te cambié de canal. Creía que te iba mal y la relación en juego calamar. Yeah, tú no eres la última fucking Coca-Cola, por eso te eché pa'l lado como Cristiano Ronaldo. No me duele quien te lo ponga, no. Ando con más culo como Lila Lempola. Yo pensaba que era fina como agua. Y pusiste más huevo que Pascua. Del galdeo ya baby que esto no es agua. Estoy en libertad como en New York City la estatua. Dime, ¿cómo espera que yo te perdone? Fallaste pensando que yo no me iba a enterar. Baby, el karma existe y un día te va a cobrar. Un día te va a cobrar. Tú queriendo jugar y perdiste. Viste que el karma se asiste. Tú en la mala con un pobre diablo. Yo con el minor lido rubio en la jipe. Y a mí no. Desde que gané jugaba en Minnesota. Y a tu amiga también la busqué. Si le viste el culo hecho fui yo que la hackeé. Tú conmigo fuiste un hijepú. Pero yo soy más malo que tú, baby. Quisiste jugar con mis sentimientos. Oh, oh, oh. Y solo era cuestión de tiempo. Para que yo me enterara. Fallando a mí mismo si volviera a perdonarte. Dime, ¿cómo espera que yo te perdone? Fallaste pensando que yo no me iba a enterar. Baby, el karma existe y un día te va a cobrar. Un día te va a cobrar. Dime, ¿cómo espera que yo te perdone? Nosotros somos los Maicos, bebé. Yo van, cabrón. ¡Capel! Diga Franchini. Flow La Movie. Montana de Producer. Los Iluchos.